de los pobres y trabajaremos porque nuestro pueblo avance hacia la felicidad verdadera. Juramos consolidar la paz de la patria. Juramos unir a todo nuestro pueblo. Juramos unir a nuestra Fuerza Armada Nacional y a nuestro pueblo. Juramos vencer, vencer, vencer por el camino de la Constitución. Juramos cumplir. ¡Que viva Hugo Chávez! Muy, muy, muy, muy, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas, para todos en esta mañana, en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por acá se encuentra frente al control técnico Alexander Rodríguez. Estamos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García, Randall Borges y, por supuesto, acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con este tema, ¿no? Que estamos estrenando aquí en el programa, en la emisora, se llama Juramento y está recién salidito del horno. Es de Amílcar Briceño y Ali Rafael Vázquez. Aquí estamos. Entonces, para abrir esta ventana, ya, mira, ¿qué decir de recta final? Ya esto está cantado de una vez, ¿no? Estamos hoy a miércoles 10 de abril, a tan solo 4 días de las elecciones. Mañana culmina la campaña. Hoy el candidato de la patria estará en los estados Trujillo, Falcón y Lara. Así será el recorrido del candidato Nicolás Maduro. Seguramente veremos otra vez el autobús. Y ahí estará ese autobús con el chofer que la mayoría del pueblo quiere para conducir los destinos de esta patria grande. Pero en medio de la campaña y en medio de la algarabía, sobre todo la que ayer recibimos con regocijo, que fue este anuncio del aumento salarial en 3 tandas, ¿no? La primera del 20%, segunda del 10% para septiembre, y en noviembre se evaluará, según vaya combatiéndose la inflación, un ajuste de entre el 5 y el 10%. La noticia que dio ayer Nicolás Maduro al momento de recibir a esta concentración de trabajadoras y trabajadores de distintas instancias y de distintos sectores, pues, que ayer le acompañamos en todo este recorrido. Más allá de estas buenas noticias y el calor de la campaña, hay unas denuncias que ya vienen haciéndose públicas. Y esta mañana, la guinda del pastel, ¿no? Ya habíamos recibido ayer la noticia de la captura de algunos mercenarios salvadoreños que de los que se conoció su ingreso al país. Todavía hay uno de los cabecillas que está por capturar y esta noticia la conocimos el día de ayer, pero hoy conocemos otras noticias. Ya lo decía Nicolás Maduro por ahí entre líneas, le dijo a Capriles: ¿tú te metiste con Cilia? Yo me voy a meter con Armando Briquet. El que cobra las comisiones. Armando, o sea, Briquet, el hombre ya que Juan Carlos Caldera se quedó sin chamba. Sí. Lo que pasa es que, bueno, al igual de que las empresas tienen varios cobradores. Exacto. Capriles tiene varios cobradores. Mm. Uno de ellos era Juan Carlos Caldera y el otro, pero que es su cobrador histórico, es Armando Briquet. Exacto. Entonces, ayer se reveló, ayer no, esta mañana, lo dijo el mismo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. La frase lo resume todo. Briquet, sabemos lo que haces. Miguel Enrique Otero se reunió ayer con Capriles y Briquet para hablar del desconocimiento de las elecciones y, si quieren, que me desmientan, para mostrar las fotos. Ese es el escenario principal que tienen ellos, porque, como saben, van a perder y se preparan para desconocer el triunfo de Maduro, dijo, y en ese sentido le dedicó unas palabras al director del Nacional. Otero, estás metido en esto. No se te ocurra salir con lo de la libertad de expresión, porque lo que hay es una conspiración contra la Constitución y los venezolanos. Bueno, y no es la primera vez que conspira, sino recordemos el evento lamentable que mañana conmemoraremos, ¿no? ¿Cómo no? 11 años ya. Sí, ya mañana también se conmemora aquel titular, la batalla final será en Miraflores. ¿No? No, y eso no fue lo único. Titular del Nacional, de la edición especial, además. ¿Cómo se fue manipulando y se fue envenenando a una población que se lanzó a la calle como carne de cañón? cómo se envenenó una población. Que de repente, bueno, la señora que paseaba su pudel por las partes de Santa Fe, o aquellos muchachitos que estaban pendientes era del baile y de los estudios, o aquellos señores que lo que estaban pendientes era de la cervecita y del béisbol, se le arrojaron encima al ministro Rodríguez Chacín y casi lo linchan. Sí. Eso no salió de la nada. Eso salió de una campaña sistemática por parte de los medios de comunicación privados de disociación y envenenamiento a un sector de la población. Afortunadamente, una gran parte de ese sector se recuperó, razonó. Muchos, pues yo conozco gente que votaron por Salas Romero en el 98 y después del golpe de abril, ahora son más chavistas que yo. Y de corazón, porque se dieron cuenta. Afortunadamente, una gran parte de ese sector se recuperó, pero hubo otro que se quedó en la enfermedad. Se quedó en la enfermedad, se quedó en la disociación, se quedó en la muerte. Porque para quien escriba, viva el cáncer, y coree en un acto público, murió, murió, murió, murió, esa persona está enferma y son el producto de lo que hizo El Nacional, El Universal, Globovisión, Televen, Venevisión. Mira, tal cual. Antes de abril de 2002. En estos días falleció la ex premier del Reino Unido, Margaret Thatcher, sí. Una figura, como en su momento también Ronald Reagan, repudiada por la izquierda mundial, ¿no? Yo no escuché a nadie de la izquierda haciendo fiesta por la muerte Yo te voy a ser sincera, no, pero sí vi un par de comentarios en el Twitter de algunos camaradas hablando de alegrarse. No, murió, murió, qué bueno, no. No, pero... pero sí algo así como que, bueno, me alegro de la muerte de Margaret Thatcher, pero tal cosa. Y eso me parece que no podemos permitir de este lado, eso no es de revolucionarios. Margaret Thatcher falleció, nuestro respeto a sus familiares, nuestro respeto al dolor de sus familiares y a la gente que la sigue, una señora que desde hacía años sufría de demencia senil, sufría de Alzheimer y bueno, y... sí. Tuvo el desenlace. Ah, una avanzada edad, de paso, también, ¿no? Una señora, pues, de edad avanzada. Pero tú sabes lo que pasó en el caso de Margaret Thatcher, desviándonos un poquito, pero vamos y venimos. Tú sabes, para refrescar la cosa. ¿Sabes que la televisión tailandesa, cuando anunció la muerte de Margaret Thatcher, se equivocaron y pusieron una foto de Meryl Streep? Pusieron la foto de Meryl Streep interpretando a Margaret Thatcher en la película por la cual la nominaron al Oscar. Entonces, bueno, para que veamos pues cómo es la calidad intelectual de los trabajadores de los medios de comunicación tailandeses, que por más bueno que fuera el maquillaje de Meryl Streep, es evidente que no era Margaret Thatcher, ¿no? Bueno, se disculparon y Meryl Streep, pues larga vida a esta actriz, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de eso también en estos días. El día de ayer falleció José Luis San Pedro, escritor y economista español, que fue uno de los grandes impulsores del movimiento de los indignados. Habló pues de los tiempos tan oscuros que estaba viviendo el planeta, porque el dinero y la acumulación de capital estaba por encima del hombre y de su dignidad. José Luis San Pedro falleció a los 95 años de edad, un hombre pues de izquierda, una figura vital y capital en el movimiento de los indignados en Europa, y también pues nos abandonó. Igual nuestro sentimiento de solidaridad a sus familiares y a sus amigos, ¿no? Y bueno, continuamos pues revisando diferentes informaciones que se han dado en los últimos días, ¿no? Uno de ellos fue la revelación que hizo esta mañana el presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien habló sobre una llamada telefónica entre escoltas del candidato antichavista Enrique Capriles. Y esta llamada revela que Caprichito, o Cosita Rica, como le decimos también, no planea desconocer los resultados de los comicios presidenciales del 14 de abril. Viendo la vaina, aquí me dicen que él no va a reconocer si pierde, aseguró Michel, uno de los participantes de la conversación telefónica revelada por Diosdado Cabello. La llamada fue revelada, Cabello afirmó que todas estas denuncias las hace para evitar la violencia que estarían planificando los sectores más radicales de la derecha venezolana, la cual asesora a Capriles. Entonces, bueno, aquí tenemos, se trajeron mercenarios, la cosa fue desmontada, Capriles ya se cantó, ya... Diosdado cantó la zona. Capriles no va a reconocer los resultados. Los cuerpos de inteligencia están, ojo, avisor. Y otra cosa, que son los sabotajes eléctricos que los están atajando. Estamos hablando que ayer en el estado Bolívar encontraron 22 escuelas sin cableado eléctrico. 22 escuelas. ¿De dónde? ¿Dónde se realizan las elecciones? ¿El acto de votación? En las escuelas, ¿no? Por supuesto. Y ayer también una denuncia que hizo el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, dijo que han detectado varios transformadores eléctricos de los que están en los postes, los transformadores tiroteados. Les han caído tiros a los transformadores eléctricos y ahí ha habido en diferentes regiones. Ayer hubo en los Valles del Tuy una caída en el fluido eléctrico justo cuando estaba Nicolás Maduro por allá. En estos días también, hacia la zona del oeste, varias parroquias quedaron sin suministro de energía eléctrica por algunos minutos. Pero es eso, es como ir probando y se nota que hay como una especie de operación ensayo. En todo caso, el llamado que le hacemos a todas y a todos, ahorrar lo más posible en suministro eléctrico. En la medida que nosotros ahorremos energía, en esa misma medida el sabotaje que ellos puedan estar haciendo va a ser menos eficiente. Así que bien pendientes con estas cosas. Y para ahondar un poquito en lo que decía esta mañana Diosdado Cabello, tenemos que las conversaciones que tiene el comando de campaña de Capriles a través de uno de sus voceros, Armando Briquet, y como le decía Maduro, el íntimo amigo de Capriles, dijo Diosdado Cabello, necesitamos todo lo expuesto en Washington, esto es una comunicación que interceptaron por correo electrónico, recibido, pero necesitamos todo lo expuesto en Washington para revisión del comando. Es necesario todo documento expuesto internacionalmente. Si el camino se decidiera fuese el desconocimiento de los resultados. Y además de esto, reveló Diosdado Cabello una conversación telefónica del chofer de Capriles, sí, Radonsky. Sí, eso ya lo estaba diciendo. Y esto es algo que compromete, además de que compromete y devela lo que ellos ya están haciendo y planificando con lo que ha sido el contenido de la campaña. Nosotros hemos visto una campaña de Capriles, una campaña de confrontación, de insultos, una campaña donde no hay propuesta de agenda de gobierno, una campaña que ha propuesto Capriles de ofensas, de provocaciones, y con ella no está ganándose para nada, ni está buscando el voto del pueblo chavista. No lo está buscando. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quien ha vivido en Venezuela en estos últimos 14 años sabe que no se puede ganar ninguna elección sin el voto del pueblo chavista. Esto no, es obvio. Bueno, lo que pasa es que yo veo a Capriles como estas personas que se vuelven locas y empiezan a disparar al aire. No, por un lado tenemos un Capriles con un discurso ofensivo, un discurso ofensivo a la memoria del presidente Chávez, un discurso provocador, un discurso violento, y por otro lado se pone camisas rojas, imita la tarima, se copia la tarima del cierre de campaña del presidente Chávez, le ofrece la nacionalidad venezolana a los médicos cubanos, cuando él, eso fue un chiste que vi hace poco, que en realidad cuando se subió al muro de la embajada de Cuba hace 11 años era para darles la nacionalidad. ¡Miren, la nacionalidad! O sea, por favor, ¿no? Le ofrece nacionalidad a los médicos cubanos. Dice que las misiones funcionan y que las va a mejorar. Dígame lo de la gran misión Vivienda Venezuela que dijo hace poco. No, nosotros no vamos a hacer. Bueno, el gobierno tiene estimado hacer 300.000 viviendas por año. Capriles las redujo a 200.000, no sé por qué. No, él dice que él promete que va a ser 200.000. No, pero entonces fíjate, está disparando al aire porque por un lado reconoce el oro chavista, se viste como Chávez, utiliza los símbolos patrios, habla de Simón Bolívar, pero por el otro, él está hablando a dos sectores, a un sector chavista que no tenga realmente conciencia, que todavía no tiene conciencia de clase o le falta desarrollar conciencia ideológica, y al sector más radical de la oposición. En el fondo Capriles sabe que quizás con el pueblo chavista no tiene mucha vida, pero a él le interesa movilizar al 100% al sector opositor. ¿Pero movilizarlo solo para votar? No, para que se prenda el candelero. Ajá. Entonces, el discurso de odio de Capriles, el discurso de confrontación de Capriles, no va dirigido solo a que vote el pueblo radicalmente opositor, sino también para que estén activos, para encender ese acto reflejo, campanita del perrito de Pavlov, uh-huh, al ataque. ¿no? Exacto, al ataque. Bueno, a ver, para el que no sepa el cuento o entienda lo del perro de Pavlov. Pavlov era un científico de principios del siglo XX, que empezó a estudiar las conductas aprendidas. Entonces agarró un perrito y cada vez que le iba a dar la comida, él sonaba una campana. Sonaba la campanita, le ponía la comida y el perro se metía a su papa, ¿no? Se comía su comidita. Exacto. Después de estar meses con esta rutina, cada vez que tocaba la campana, el perro empezaba a salivar. Aún sin darle la comida. Sin darle la comida, sin enseñarle la comida, nada más con escuchar la campana, el perro salivaba. Es decir, que el perro asociaba el sonido de la campana con el alimento. Esto fue lo que hicieron los medios de comunicación privados, dirigidos por Washington, dirigidos por los países, dirigidos por los Estados Unidos, condicionaron un amplio sector de la población a que cualquier detonante los vuelva locos y salgan a la calle sin importarles nada. Salgan a la calle dispuestos a lo que sea. Tú hay algunos sectores de esta oposición los condicionaron tanto que le dices Chávez y enseguida empiezan a pegar gritos, se le desorbitan los ojos. Igual le dice revolución, se le desorbitan los ojos, exaltan. Ahora les están volviendo con el discurso de que le van a quitar sus casas, le van a quitar a los hijos, le van a quitar todas las mentiras. Ahora, bueno, más bien le dicen, te van a quitar la rumba, la discoteca, el licor, te van a quitar los lugares nocturnos. No, ahora hasta dicen que hasta nos van a quitar las toallas sanitarias. Otra vez. Bueno, otra vez están con eso. Por eso, no, pero ¿de dónde sacaron eso? Creo que, bueno, los grupos feministas están promoviendo, hay algunos grupos, no todos, promueven el uso de la toalla ecológica, ¿no? Que son toallas sanitarias de tela que pueden ser reusables. Y Maduro se refirió a esas toallas, ¿no? Pero no fue que dijo, no se van a vender toallas desechables y todo el mundo usar las ecológicas, no. Habló sobre estas toallas ecológicas, ¿no? Entonces ya de ahí se agarraron. Bueno. No vamos a tener toallas sanitarias. Ay, pobre gente. Bueno, a investigar, ¿no? A no quedarse solo con lo que dicen los medios, ni siquiera lo que dice este, ¿ah? ¿Eh? A seguir investigando siempre. Son las 10:26, vamos a la pausa musical. Sí, señor, y nos vamos a la pausa con Badaraco, Son pa' tu corazón. Muchachito tenga un techo, que no duerma al acecho del barro que baja y el agua que revienta las paredes y los muros que de a poco levanté. Está mal que mi muchachito tenga un techo, que no duerma al acecho del barro que baja y el agua que revienta las paredes y los muros que de a poco levanté. Sombras que encontré de tu corazón tan duro, que así le caiga un muro, entenderá que soy amor. Y que a vivir de hecho bajo un techo, mi muchacho sin pertrecho, también tiene derechos. Sombras que encontré de tu corazón tan duro, que así le caiga un muro, comprenderá que soy amor. Y que a vivir de hecho bajo un techo, mi muchacho sin pertrecho también tiene derecho. Está mal

esperamos con ansias en Europa. ¡Viva la revolución! ¡Hasta siempre, Venezuela! Gracias. ¡Salud y libertad! ¡Salud, salud y libertad! Chávez vive, la lucha sigue. Ese es el concierto de Escape, la canción Libertador que hubo ya este fin de semana en la Plaza Diego Ibarra. No podía dejar esta agrupación de estar en América Latina y venir a visitarnos y rendirle homenaje a el presidente Chávez, al eterno comandante Hugo Chávez. Sí, señor. Y bueno, Randolph. Me mostraba la fotografía ahí donde le rindieron homenaje allá. Estuvieron en el cuartel de la montaña, rindiéndole sus respetos al cuerpo del comandante Chávez, donde reposa pues nuestro guerrero, y a nosotros nos toca darle continuidad a esta revolución, nos lo piden los pueblos del mundo. Hay personas que siempre han votado por Chávez y dicen, ay sí, yo soy chavista, pero bueno, y caen en muchos juegos de la oposición, ¿no? Y no se dan cuenta de la trascendencia de la revolución bolivariana. Chávez fue un hombre tan grande que cambió la geopolítica mundial. Así acabó es. Con ese sistema unipolar y está logrando un mundo pluripolar. O sea, le puso un coto a lo que son las transnacionales de conciencia. O sea, lo que representó Chávez para América Latina, lo que representa Chávez para los pueblos del mundo, y ahí está Escape. En representación, por cierto, Escape, sus integrantes no son millonarios, no tienen grandes chalets, ni tienen grandes yates, ni viven, ni se dan la buena vida que se puede dar un Miguel Bosé o un Alejandro Sanz. Los integrantes de Escape son obreros de fábrica, obreros, son taxistas, son obreros, son gente del pueblo, igual que nuestro Nicolás Maduro, que viven en Vallecas, que es uno de los barrios obreros, uno de los barrios pobres de Madrid. Vallecas en Madrid es el equivalente a lo que es aquí un 23 de enero, y están ellos representando a los pueblos y a los obreros del mundo pidiéndonos por favor seguir siendo la esperanza, el faro. Debemos estar conscientes de esa esa responsabilidad histórica que el presidente Chávez delegó en cada uno de nosotros. Usted encontró ahí una respuesta que le dio. Sí, vale, lo de Willy Colón. Presidente. Bueno, mira, antes de hablar de eso, un abrazo grande a nuestro buen amigo Osvaldo Díaz, que nos escucha desde Puerto Rico. Él es puertorriqueño, siempre está pendiente, nos manda saludos. Y esta mañana, pues, me escribe, me dice, oye, buenísima la respuesta que le dio Nicolás Maduro a Willy Colón, ¿no? WC a Willy Colón. Bueno, resulta que Willy Colón, su odio hacia el presidente Chávez, los trasladó hacia Nicolás Maduro. Y bueno, empezó a dar declaraciones que el triunfo de Capriles era el triunfo de él, que no sé qué, que abajo Maduro. Empezó pues a atacar a Nicolás Maduro. Pues fíjense ustedes que Nicolás Maduro le respondió, pero con una elegancia digna de Roy Chatterton. Ahí se le salió la escuela diplomática, ¿no? Sí. Resulta que Willy Colón grabó una canción llamada Mentira Fresca. Fue escrita por el actor venezolano Rolando Padilla en contra de Maduro y en respaldo a Enrique Capriles, ¿no? Pues ante miles de seguidores, la madrugada de este martes, Maduro le dijo a los integrantes de la Fania, te vamos a cantar la lengua, Willy Colón, búsquenla. Esa es la de Eddie Palmieri. Ah, búsquenla, es de Eddie Palmieri, para que ustedes vean qué es la mejor respuesta que le podemos dar, dijo a los presentes. Ay, la lengua de Willy Colón, escuchen esta maravilla que respondió Nicolás Maduro. ¿Por qué caíste en la decadencia tan temprano si te queríamos tanto, si te admirábamos como músico? ¿Por qué tienes que bajar al lodo? ¿Qué te echo yo, por favor? ¿Por qué, si tú eres puertorriqueño, le besas la mano al amo imperial que ha sometido tu patria a ser una colonia? Perro. Bueno, fíjate tú, ¿no? Perro. Agregó eufórico, que viva, y lo respaldo. Un abrazo a mis amigos y amigas puertorriqueños. ¡Carajo, cómo los quiero! ¡Que viva Puerto Rico libre! Más temprano que tarde, Puerto Rico será una república independiente. Él agregó algo más. Esto es lo que elegantemente le respondió Maduro a Willy Colón. Un hombre que además siempre vivió a la sombra del éxito de otros. Uh-huh. El hombre... Llegó la banda. No, se lo plagió un pobre músico peruano. Pero ¿no? Más allá de esto, un hombre que se montó en el mismo autobús del éxito de Héctor Lavoe. Un hombre que se montó en el mismo autobús del éxito de Celia Cruz. Un hombre que se montó en el mismo autobús del éxito de Rubén Blades. O sea, siempre acompañando a otro. Bueno, pero fíjate tú, no se va a subir en el autobús del éxito de Maduro, ¿no? Ese sí no. No, y fíjate tú, otra cosa que dijo Maduro. Y si me permites la palabra, le dice Willy Colón, esa será nuestra venganza de amor. Que Puerto Rico deje de ser colonia gringa y sea parte de la CELAC. Lo veremos. Más temprano que tarde, Puerto Rico será libre e independiente. Y a Willy Colón le darán una patada en Nueva York y lo lanzarán al río Hudson, porque a ti también te desprecian. No te entiendo, Willy. No te entiendo. Mira, participación, recordamos los números. 562-7949, 562-3953. La mensajería de texto desde su celular, la palabra ALBA, seguida de comentario al 256 y por las redes sociales. En el Facebook, programa La Ventana 96.3 y en el Twitter, arroba La Ventana Abierta. Hay llamada telefónica, buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo están? ¿Qué tal, Daisy? Bueno, aquí oyéndolas a ustedes, anoche vi el homenaje que se hizo en la Candelaria. Ay, qué belleza, de verdad. En el parque, ¿cómo es que se llama? En el Calvario. El Calvario, Parque Ezequiel Zamora. Exactamente, oye, buenísimo. Y ahí un coplero que le dio una revolcada a Willy Colón, pero buenísima. Yo no sé si ustedes la oyeron o la vieron. No, la del coplero no la he visto, pero déjame buscarla. No, vale, la del coplero no la vi. El coplero en lo último lo dijo, lo de Willy Colón. Le dijo, te voy a dar la respuesta, pero no me acuerdo mucho ahorita. Ya. Pero no, eso estuvo buenísimo. Tan cuarto para las dos, el pobre Nicolás se veía cansado, de verdad. Claro. Pero oye, pero valió la pena. Inclusive tenemos el orgullo de que el muchacho que está con el Hugo, él vive aquí en Cerro Grande. Ah, qué bueno. Sí, él vive aquí y él, mi esposo también lo conoció así cuando estudiaba en el liceo, lo vio siempre lejos. Pero no, mira, hablando de todo un poquito, oye, mira, ¿sabes lo que me tiene molesto y lo que yo digo? Oye, ¿qué haremos con tanta molestia que tardamos con esa gente, de verdad? Tomar agua de azúcar, refrescarnos, no sé qué vamos a hacer, pero ya están pasados, de verdad, están pasados. Ese hombre cada día la suelta más porquería por esa boca, ese hombre es asqueroso, ese capo es que no lo quiero ni nombrar. Y toda esa gente de Globovisión, dígame, esas mujeres, ay no, mira, es que cada día uno tiene que llenarse de mucho valor. Y digo, tenemos que hacer algo, y tenemos que hacer algo bien, inteligente, no podemos caer de verdad en el juego de ellos. Pero encerrando, yo digo, tienen que existir las leyes. Eso no se le tiene que hacer algo, porque de verdad no podemos seguir en esto. Que no vaya a pasar lo mismo que pasó con mi comandante. Lo secuestraron, le dieron un golpe de Estado, y eso fue mentira. Aquí no hubo golpe de Estado, aquí no hubo nada, no. Y lo que dicen es verdad. Yo a Nicolás no lo veo tan flexible como mi comandante, No lo veo, y de verdad, ojalá sea así. Porque... Y que también hay un pueblo que no está dispuesto a calársela, ¿no? Bueno, y eso, y que ponga mano dura. Nicolás tiene que poner mano dura, y yo en lo personal le veo toda la intención. Tiene que serlo, porque no me voy a extender mucho porque ya me tengo que ir a la calle. Tiene que serlo porque, mira, ya basta de tanta impunidad por toda la porquería que ellos están haciendo, y nosotros tenemos que tratar de ponernos al margen, porque mira, la molestia que uno carga, el pueblo que carga, porque yo he oído tanta gente hablando y tanta gente con tanta molestia, y yo, concha, que provoca esto, provoca lo otro, digo, no, eso es lo que ellos quieren, vamos a quedarnos tranquilos. Bueno, sí. Un abrazo, te lo quiero mucho. Abrazo para ti también. Un abrazo grande. Hay otra llamada, buen día. Buenos días. Sí. Buenos días. Hola, Enza, hola, Bando, ¿cómo están? Estamos, mejor dicho, tristes, pero a la vez tristes no estamos. Mira, estoy muy contenta porque anoche tuvimos una reunión con Roy Charlton, que es persona más bella. Sí, persona, sí. Mira, lloramos, ahí donde estábamos, lloramos. Pero a la vez, el presidente Chávez, donde él está, porque yo sé que él está en un lugar muy divino y nos está viendo a nosotros cómo vamos a luchar. Y a la señora esta, la que acaba de llamar ahorita, que ella dice, vamos a hacer algo. Claro que sí, a salir a votar. Exacto. A salir a votar por Nicolás Maduro. Y te digo una cosa, yo soy una persona que cree mucho en Dios y he tenido tantos sueños tan bellos, que aquí el que va a ganar se llama y se llamará para siempre Nicolás Maduro, nuestro hermano, nuestro amigo, hijo de Hugo Rafael Chávez Frías, y yo le pido a las personas, cónchale, no nos quedemos en la casa, salgamos a votar todo, porque no es justo que esta gente vaya a hacer y deshacer. Y yo te digo, el diablo sabe para quién trabaja. Ok, gracias. Gracias a ti. Beso. Y bueno, empiezan a decir, a salir a votar y a salir a votar. Chao, mami. Un abrazo grandote. Okay. Bueno. Bueno, vamos a adelantar, antes de ir a la pausa, vamos a adelantar algunos mensajes porque son muchos, ¿no? Pero ahora, y de los mensajes, vamos a la pausa musical. Nos dice Luis del Valle, ENSA, por favor, un llamado a Banabi y al Banco de Venezuela para que bajen los recursos a las personas que les aprobaron los créditos. Si no bajan los recursos para los créditos aprobados a tiempo, se vencen los documentos y eso implica más gasto. Eso es verdad, eso le pasó a una amiga mía. Un besote a la bella ENSA. Un saludo a Randolph. Hay 17 gusanos detenidos por sabotear el sistema eléctrico nacional. Sí. Hay que imputarle cargos por alta traición y conspiración contra la patria. Que vayan a dar unos cuantos años con sus huesos a la cárcel. Basta de impunidad, lo dice Salvatore. Y sí, señor, fíjate tú que ¿dónde es que está la nota? Detuvieron a dos personas que saboteando allá en los Valles del Tuy. Sí. Fue una de las cuestiones del sabotaje el día de ayer. Exactamente. Nos dice por acá Florencio Quiroz, cámara, un saludo, bella ENSA, camarada, gracias a Capriles, el estado Miranda parece un chiquero, matan gente todos los días. Nos comentan, amigos, para terminar con esto del fraude y evitar tanto engaño, el CNE le puede solicitar a ambos miembros el conteo del 100% de las cajas. Yo no creo, no, eso no hace falta, sino para qué vamos a automatizar las elecciones. No tiene ningún caso el conteo manual cuando hay todo un conteo automatizado. Alexander nos dice que tenemos chance para una llamada más antes de irnos a la pausa. Buen día. Buen día, encerrando. ¿Cómo le va? Buen día. De aquí, Juan de Los Caminos. Hola, Juan. ¿Cómo están ustedes? Mira, encerrando. Yo sé que yo siempre he sido, no crítico, sino un hombre exigente, para que ustedes, como voces de los que no tenemos voces, que no podemos hablar por el medio que ustedes tienen, que es la radio. Bueno, lo estás haciendo, claro que puedes hablar. Claro. Hagan, por favor, esa rogativa, llamemos a nuestro pueblo, que votemos por nuestro comandante. Yo soy un hombre ya próximo a la tercera edad, tengo 59 años, próximamente en el 2014 cumplo los 60, mediante Dios. Si todos los hombres de mi edad votamos el 14 de este mes, el domingo, mediante Dios obtenemos un triunfo y mediante Dios obtenemos nuestra pensión por lo que dejó mi presidente. Y, por favor, eso es lo que hay que llamar a la gente, a nuestros, ya a los hombres y mujeres de mi edad, que ya dentro de muy poco somos adultos mayores de 60 años. Porque si esta bestia con patas llega a ganar, mira, todo esto es tumbado. Porque ¿qué es lo que dice? Que van a poner a trabajar a los señores de la tercera edad, y como ustedes dicen, robarle la pensión que es nuestro presidente. Sí. Entonces, ustedes no se cansen de hacer ese llamado. Nosotros, los próximos a ser adultos mayores, perdemos eso que nos dejó nuestro presidente. Otra cosa. Entre otros tantos derechos, ¿no? Además. Sí, desde luego. Otra cosa. Ayer estuve hablando con un señor que tiene la última Triple AC, que le costó casi 400.000 bolívares. Hablando, él sabe que yo soy de mi presidente, que estoy con él. Y dice que, me preguntó que para quién gobernaba el presidente. Le digo, bueno, lamentablemente el presidente le ha dado muchos beneficios a los que potrican y votan en contra de él, que es la clase media y el rico. Yo le dije, ¿cómo es posible que usted con su carro, que casi 400.000 bolívares, le ponga 3 y 4 bolívares de gasolina y tú ya salga a votar en contra de su presidente? Entonces me dice, ¿pero para quién gobierna? Le digo, lamentablemente está gobernando más para ustedes que para nosotros. Entonces el hombre, bueno, se atragantó y se quedó callado. Buen día y un comentario. Buen día. Sí, mira, es una realidad que estos 14 años de gobierno, el que tiene más hizo mucha más plata, muchísimos negocios, camionetas nuevas, carros nuevos, empresas nuevas. ¿Quién puede decir que se ha asfixiado a la economía del país cuando, mira, hay más bancos que nunca? Ahora se ha proliferado la cantidad de empresas, de negocios propios, etcétera, etcétera. Mira, nada más con que cuando llegó el presidente Chávez, eliminó lo de la cuota balón, las cosas estas terribles que le quitaban la vivienda a la clase media. cuando ahora se dan créditos preferenciales para compra de vehículos, adquisición de vivienda, todo esto, iniciación de negocios, caramba, ¿verdad que esos sectores medios de la población, sectores profesionales, son bien mal agradecidos con todo lo que ha hecho el gobierno de Chávez y ahora el de Nicolás Maduro por este sector? Que de paso, sí, es un deber. El gobierno tiene que atender, como lo dijo muchas veces el comandante Chávez, a los sectores más desfavorecidos, al sector más debilitado. Por eso Mercal, Misión Barrio Adentro, etcétera, etcétera. Ya son las 11 en punto, nos vamos rápidamente a la pausa musical. Con Daisy Gutiérrez, tu palabra, tema de Ali Primera. Por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala, tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra. El alma a los ojos del hombre, entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga, que la vereda es larga, para que no se caiga. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala, tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra. La ventana. Atrévete a mirar más allá.

dicen y les dicen. Es que te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Es que yo te tengo cariño. Yo te tengo cariño. Tan chula, tan chula. Así que nos vemos. Váyalo, que ahora lo que están de moda son Nicolás Maduro. Ayer andábamos con una echadera de broma en el camión de la radio con este tema. Y es parte, pues, de lo que el ingenio popular hace con la música. Este es el recordado merengue ahí de Quinito Méndez y la Roca Banda, Los Hombres Maduros. Eso es lo que está, esto es lo que va. Hombres Maduros, eso está con esas confusiones, y además los que entregan la patria no pueden estar en la presidencia de la República, nunca más. Vamos a abrir de una vez llamadas telefónicas, creo que tenemos una en espera, me parece. A ver si es así, la recuperamos, buen día. ¿Cómo están, amigo? Buenos días. ¿Cómo le va, hermano? Buenos días. Encirrando, lo llamé la semana pasada. Ajá. Y le dije que lo llamaba esta semana, ¿verdad? Véngale. Ya mi teniente de me cayó adelante, no importa. Ponga cuidado, hermano querido. Randall. Dígalo. Te voy a hacer un favor. Usted dirá. Porque mañana no puedo, tenemos mucho trabajo porque el cierre, ¿correcto? Uh-huh. Manteme a Enza ahí, témelo un poquito porque ella a veces me aguanta y me dice, cuidado, gente, cuidado. No, Enza, me voy a portar bien, ¿me oíste? Okay. Me voy a portar bien. Oyente de la ventana, le habla Andy Velasco. Fascista que me están oyendo. Los compatriotas, quédense tranquilos. Quédense tranquilos. El pueblo los estaba esperando a ustedes, manitos blancas, manitos azules, manitos amarillas, que iban a molestar cuando mi comandante se encontraba en el hospital militar. El pueblo los estaba esperando, no fueron. ¿Qué les pasó? Después venían con unas cadenas plásticas. El primer anillo de Policía Nacional se encontraba en la esquina de Sociedad. Y el segundo anillo estaba en la esquina de Camejo, con la guardia. Pero le cayó al primer anillo, que es del pueblo, a la esquina de Corazón de Jesús, y usted como una mamita. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mami! ¡Cierto! ¡Cierto! Y fueron tres parroquias nomás. ¿Sabe cuáles fueron? La Pastora, San José, mi parroquia, y Corazón, y San Agustín. Tres parroquias nomás, ¿oyeron, muchachitos? Entonces, yo les pido, sinceramente, estamos ansiosos, porque les he dicho por aquí más de una vez, de que existe el programa La Ventana, de Lleve Cae Mundial, que este proceso no tiene marcha atrás. Entonces, hay un artículo en la Constitución Nacional, que es el último, el 350. Aplíquelo, amigo, aplíquelo. Ustedes están en lo suyo, aplíquelo. Nosotros queremos que los apliquen. Salgan o quédense en la calle. Hágalo, hágalo, hágalo el domingo, hágalo, hágalo. Estamos ansiosos, hágalo. Hágalo, ustedes tienen derecho, el 350, léanlo bien. El rey contra el rey, me no pueden poner. Hágalo, hágalo, hágalo. O cuando den los escrutinios, salga a la calle, salga, salga, salga, salga. Les dije que los iba a agarrar. Y los agarró en parte en Corazón de Jesús. lo va a agarrar a la página 1. Se les olvidó de la página 1 de Libro Mantilla. No le preguntaron a su papá, hacha, cuchillo y machete. Se les olvidó. Pregúntele a su abuelo, a su padre. Entonces, Miguel Enrique Otero, Matacurita, tú esos salvadoreños que entraron, tú conoces bastante porque tú estuviste allá, ¿verdad? Esos son la gente de Dahuizón y toda esa cosa. Sí, sí, él sabe bastante. Él sabe bastante. Mire, soldado raso, recluta de Ballesteros, copión, que cuando abre ahora el programa... No pronuncie malas palabras en este espacio. Bueno, disculpe, pero cuando abre la palabra, el programa ese, es copia de mi programa La Ventana, Enza García y Randall Borges, ¿no lo han oído? Con una que está en Miami, que él dice hace los lunes... Patricia Poleo y Iván Ballesteros. Sí, copia, por favor. No sean... ¡Ey, Dios mío! No sean ridículos, estúpidos copiones. Es decir, que Patricia Poleo está copiando a Enza García. ¡Claro! Y el soldadito raso te está copiando a ti, chico. Toma. Ni Chávez lo quiera. No. Entonces yo les pido a ellos, Randall, que salgan en la primera línea, chico. Que el primer anillo del pueblo... con el perdón de Fernández, el comandante de la Policía Nacional, que es el primer anillo, y de Benavides, que es el comandante de Regional 5, que es el segundo anillo, la Guardia. No, hay un primer anillo, que es el pueblo. Mira, es el que lo va a agarrar, ¿lo oyeron? Es el que lo va a agarrar. ¡Salgan, salgan! El que nos aguantaba a nosotros no está aquí físicamente, ¿oyeron? Ustedes tenían que pedirle a Dios que mi comandante... viviera, porque era el que nos tenía aguantado. Se lo hemos dicho cantidad de veces, Diosdado se lo ha dicho miles de veces. Y ustedes lo saben, al pueblo no lo para nadie. Salgan con el 350, que ustedes están en su derecho. Diosito, ayúdalo, salgan, que lo están esperando. Buenos días, abrazo. Gracias a ti. Y fíjate, tanto es así lo que está diciendo Andy, toda la mediática volteó los acontecimientos de aquellos que hubo en esta hace dos noches en la plaza de la Castellana. Voltearon los acontecimientos. Ay, los pobrecitos, los agredieron, que estaban ahí en huelga de hambre y yo no sé cuánto. Fíjate, para la gente que todavía no lo conoce, ¿no? Los testimonios de los vecinos de Chacao, vecinos de allí que están construyendo sus apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Chacao, tienen días en plena campaña, ¿no? En la campaña por la presidencia. Tienen días paseando por ahí con sus camiones, sus carros, ¿ya? Las caravanas, haciendo el trabajo pues político, con sus canciones, las canciones de la campaña y todo esto. Bueno, resulta que de repente los trancaron, agarraron y empezaron a tirarle piedras, bombas, molotov, botellas, etcétera. Salió una señora con una antorcha, como en los tiempos de la Inquisición, así. Con una antorcha. Como sale el pueblo de Springfield en Los Simpsons, cada vez que agarran una rechera. Con una antorcha y otro muchachito de estos manitos blancas roció gasolina en el piso. Le iban a prender candela a toda esa gente, ¿no? Entonces, hubo tres camaradas de esa caravana que resultaron heridos. El testimonio usted lo puede ver a través de nuestra página web www.albaciudad.org. Revise allí, hay testimonios de las personas heridas. Pero bueno, el pueblo no se quedó tranquilo. ¿Ah? Nos van a agredir, nos tiran piedras, nos tiran bombas, molotov, botellas. Nos vamos a quedar tranquilos. Ahí el pueblo reaccionó. Y cuando reaccionó, bueno, ahí está. 7 heridos por parte de los mercenarios estos que estaban ahí acampando. Y fíjate tú que cuando... muy interesante las declaraciones que dio la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, que señaló que las personas de oposición que resultaron heridas no se han querido hacer el examen forense. Ahí está. Entonces, y si no se hacen el examen forense, pues no procede entonces, una denuncia. Ya la provocación está como mucho, ¿no? Ya está como bastante. Siguen provocando. Y repito lo que dijo Andy, el que nos contenía, el que nos dijo, regresen a sus casas, regresen en paz, lamentablemente no nos acompaña físicamente. Ese que nos dijo eso. Pero está en cada uno de nosotros. Pero ahí está, su rebeldía, su irreverencia. Su revolución está en cada uno de nosotros. Pero mira, a mí me parece que ya nosotros deberíamos de verdad, bueno, el presidente Chávez era el presidente Chávez, pero pienso que Maduro y todos nosotros deberíamos asumir el ejemplo de Rafael Correa, que no se queda con esa. Claro. Demanda. Ya está. Mira, y está bueno, por ejemplo, al que le achacaron que era el dueño que vino Capriles. No, que es de un chivo de PDVSA. El yate Miss Piggy, no. El yate Miss Piggy es del cuñado de Henry Falcón. Entonces, la persona a la que le atribuyeron el ser el dueño de ese yate tiene todo el derecho a demandar a quien lo estuvo difamando. Y está bueno, señores. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Cómo me le va? Ahí, con dolor, pero para adelante. Claro que sí. Muchachos, yo, con permiso de ustedes, me gustaría recomendarles que leyeran a María Alejandra Fernández, que está hoy en Opinión de Aporrea. Los comentarios que ella hacen allí. Para algunos que todavía tengan dudas de las cosas. Ese es el que se llama... Hasta hoy fui opositora, se llama así. Sí, me pareció bueno. La verdad bonita, es que yo poco muy buena la sigo a ella, pero la leí por precisamente Hasta hoy soy opositora. Y de todo corazón al pueblo venezolano, con todo amor y respeto, por aquel hombre que nos dio tanto en la vida. Él nos dijo ese día 8 que le diéramos su apoyo a Nicolás Maduro. En nombre de él, del amor y el respeto y el agradecimiento que muchos tenemos por él, cumplamos su voluntad y hagamos de esta patria una patria digna y grande por la que él tanto luchó. Ayudémoslo siempre. Muchas gracias, muchachos, y un buen día para todos. Buen día para ti también. Buen día, Teresa. Para ti. Mira, hay mensajes, sí. Hay Twitter, hay Facebook, hay de todo. Ajá. A ver, ¿cómo se comunica la gente? Nos escriban por el 256, nos dicen: saludos, camaradas, alerta. La oposición está preparando la mesa para cantar fraude. En Quinto Poder aparece en primera plana la noticia, que la diferencia es de 5 puntos. Nos dicen: hola, Ency Randolph. Votar, votar y votar es la única forma de vencer. Es el mejor regalo para mi comandante, lo dice Lucía. Tienes razón, Ency. Yo era una de las engañadas del 2002. Pero afortunadamente, con una madre revolucionaria que logró que viera los videos de la masacre de ese día. Nos dicen: ahora más que nunca, chavista madura por siempre. Por favor, díganme la página de Facebook. Es un grupo. De Facebook, es todo va pegado, no hay ningún espacio. Programa La Ventana 96.3. Síganos por allí, escríbanos, mande sus videos, sus datos. Ahí va. Programa La Ventana 96.3. Fíjate una cosa, Ency, con respecto al artículo que refería a Teresa, que nos llamó ahorita, Teresa Rosales. Hay algo que dice esta camarada, ¿no? Que escribe acá, ya se llama María Alejandra Fernández. El artículo se llama Hasta hoy fui opositora. Y hay algo que dice, ¿no? Sobre lo cual tenemos que reflexionar. Dice: no crean que de ganar Capriles, cosa muy negada por todas las encuestas, va a desaparecer de un plumazo todos los problemas. Al contrario, comenzaría un fuerte conflicto, porque está claro que Capriles en Miranda enfrentó a las misiones, y si llega presidente algún día será peor. La gente de ese estado que ha podido estudiar gracias a Chávez, que ha podido trabajar gracias a Chávez, que ha podido tener mejor salud gracias a Chávez, toda esa gente no va a dejar que se pierdan tantas cosas y que se privaticen, y que ese es justo el plan que tiene Capriles, privatizarlo. Léanlo, yo leí los dos. Se refiere a los dos programas de gobierno, tanto el programa de la patria como el programa de Capriles. Tenemos otra llamada por acá, buen día. Aló. Buenos días, revolucionario. Buenos días, revolucionario. ¿Quién por allá? Yureima Subero, de la parroquia Chacao. Hola, Yureima. Bienvenida, Yureima. Bueno, por una parte bien contenta, porque los verdaderos estudiantes se graduaron de la UNEF ayer, contador público, gracias a Dios y a mi comandante. Así es. ¡Eso! ¡Bravo! Ahí está. Bravo, bravo por eso. Que ese título, bueno, con honor, con mucho orgullo lo vamos a llevar, en reconocimiento de mi comandante. Y bueno, esta es la patria que quería mi comandante, y esta es la patria que va a seguir luchando a darle sus honores a él. Y el día viernes le vamos a dar reconocimiento a mi comandante del cuartel de la montaña, porque este es un honor a él, porque yo le digo, estos son los verdaderos revolucionarios que se están formando limpio y transparente. No vienen con ningunos vicios, y por eso le hacemos un llamado a estas narguitas blancas, que cada vez que vienen en Bochinchá, la parroquia Chacao, y tampoco son de aquí, vienen porque lo tienen financiado, joder el municipio, porque ya estamos cansados. Ya, yo fui una de las agredidas que tú una vez me entrevistaste, Rando, que ellos me agredieron aquí en la Plaza del Indio. En la Plaza del Indio, lo cuando recuerdo. Cuando mi comandante hizo el nombramiento de la octava estrella a nuestra bandera. yo fui una de las agredidas. El día lunes también tenían una caravana, porque la caravana estaba participando desde las 3 de la tarde en la parroquia. Eran de nuestra parroquia, no eran de otro sitio. Nosotros dimos el recorrido por toda la parroquia Chacao, y cuando ya estaban finalizando para terminar a la Plaza El Indio, vinieron estas nalguitas blancas a agredirnos totalmente, a lanzarnos. Tenía garrafas de gasolina. Y después ellos se hacen pasar por víctimas, que es el problema, ¿no? Y tenían garrafas de gasolina en el sitio, estaba Poli Chacao y Poli Miranda. Y ellos no actuaron absolutamente nada. Nosotros teníamos que reaccionar porque teníamos niños y todo en la caravana. Y tuvimos que salirle a la defensa de nosotros mismos y también de la revolución, porque le digo, son gente que se vienen a concentrar, toman plaza, toman calle, y nosotros siempre nos quedamos tranquilos por cumplir lineamiento. Y yo le digo, está bueno que este alcalde que tenemos y este gobernador majunche que estén participando en esta sinvergüenzura de la parroquia, embochinchando cada vez que nadie le gana a ellos. Yo le digo, ya estamos cansados y le vamos a demostrar el 14, y yo como revolucionaria que tiene las botas de campaña, me toca coordinar el Colegio Libertador. Tenemos 90 personas a mando de nosotros, porque mi hijo tiene las 16 personas, mi hija tiene las 16 personas y yo tengo mis 16 personas que voy a comandar ese día en ese momento, y me toca comandar el colegio más duro de aquí, el Colegio Libertador. Y voy a tener las botas de campaña, porque a las 3 de la mañana voy a estar en ese plantel tomando y dándole la batalla perfecta a mi comandante en honor a él. Y le pedimos a estos majunches que después del 14 que se vayan de nuestro país, porque no vamos a aceptar más guarimba, más bonchinche en nuestra comunidad, porque se lo digo yo que tengo las botas de campaña y tengo varios para defender esta revolución. Así es, y mira, contamos contigo y con las notificaciones que nos puedas dar el propio día de las elecciones, que vamos a estar en operativo. No se preocupe, que ahí va a estar la comandante ahí luchando por ese proceso, al frente de todo eso, porque digo, al que me tenga que llevar por los cachos, ya tuve, el 7 de octubre tuve también encontronazo con ellos, y el 16 de diciembre igualito tuve encontronazo, y se tuvo que mandar unos cuantos presos también ese mismo día, porque hasta nos partieron una ventana de uno de los salones, una persona que después que cerramos el plantel, ellos llegaron, porque no entró, ya eran las 6:30 de la tarde y la persona quería, y partió hasta una ventana. Bueno, pendientes entonces, camarada, no, vamos a la batalla. No, tenemos las botas de campaña para lo que ellos quieran. Bueno, son las 11:27. Y vamos a hacer la pausa con la gente. Estos vienen de los valles del Tuy. Mucho cumo, nuestro juramento. Asumiendo la batalla, la lucha y la comprensión, caminamos en senderos hechos en revolución, abordando comunidades, tratando de rescatar a ese chamo, a ese pelao que piensa solo en matar. No llevamos 2 meses, llevamos casi 3 años, haciéndola con buen contenido y revolucionario. Somos las voces de los que no quieren ser mandados, alza el puño, si de esto estás cansado. Hoy el grito se mantiene mientras que el tiempo trasciende, la discusión de ideas de una juventud rebelde, sin ser más amorteable, pero con la convicción de seguir en esta lucha, nacidos en revolución. Se discuten propuestas mientras que ideas emanan, el presente nos obliga a pensar en el mañana, donde no existirán estructuras ni corrupción, porque no habrá ni obreros ni patrón. Somos revolucionarios desde que nacimos, hasta nuestros parientes fueron asesinados por aquellos que los quería mandar, pero ellos se alzaron y empezaron a luchar igual a nosotros, como le estamos haciendo ahorita, ayudando a mi pueblo que es el que necesita. Y aquí estamos desde el 2010, en causa de resistencia, en causa de resistencia. Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos. Entendemos que lo impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia. Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos. Entendemos que lo impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia. Hay que pensar en ayudar a nuestra gente, y pienso que no es difícil si la lucha es persistente. La chamba se asumió y nos mantenemos de pie, juventud revolucionaria. Habla claro que es lo que somos, que el fruto de la rabia, la rebeldía y el dolor. El futuro de esta patria depende de nuestra acción, caminando en colectivo, apostando a la unión y

tendrás. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! Por amor nació un sueño, por amor nació una voz, la voz de un bravo pueblo que un febrero despertó, un sentimiento los unió. Comandante, seguiremos el legado que dejó, seguiremos construyendo una patria nueva, patria grande, porque ahora más que nunca Venezuela grita. Chávez vive, la lucha sigue, Chávez somos todos, con Maduro sigue. Chávez vive, la lucha sigue, Chávez somos todos, con Maduro sigue. Por amor, a mi tierra, a mi nación, hermanos de Calibú. Viviremos y venceremos. ¡Calibú! Seguiremos adelante por un mundo lleno de igualdad. Mi bandera es tu bandera y se llama Venezuela. Vamos juntos a luchar. Chávez vive, la lucha sigue. Tenemos patria y aquí la llevo en el alma. Tuyo, patria. ¡Hasta la victoria siempre! Chávez vive, la lucha sigue. Chávez somos todos, con Maduro sigue. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez somos todos, con Maduro sigue. De la mano con Dios, de la mano con el pueblo y con el comandante Chávez en lo más profundo de nuestros corazones, Maduro presidente, ¡hasta la victoria siempre! Ahí está la gente de Calibú con Winston Vallenilla como animador, ¿no? Con su mensaje también. En apoyo a la campaña de Nicolás Maduro, Por Amor, se llama este tema que acabamos de escuchar. Son las 11:39. Hay mensajes de texto por sí, acá. Sí, señor. Nos dicen, compatriotas, en Pérez Bonalde quitaron la luz por 30 horas. Ojo pelado. Caprichoso, es tan igualado que hasta las posturas corporales imita el comandante. Ahora se sacó una foto, ¿no la viste? La foto así en actitud como orando, rezando, tomada en contrapicado como aquella foto del comandante Chávez bajo la lluvia. Ajá. Ahora se sacó una foto así. Anoche. Bueno, es el colmo. Camarada, es Horacio de La Vega, viva la cultura. Encerrando, tenemos que seguir ayudando a la ministra Varela para la humanización de las cárceles. Sí, señor, un abrazo, Horacio, sí, señor. Es un trabajo que trabajo en tremendo, es duro, pero es muy positivo, de verdad que sí. Es en Capriles, en cada uno de sus discursos siempre menciona los apagones, el brazo loco de los radicales Leopoldito, poco pellejo para tanto perro. Dice Coromoto. Y está bueno el refrán, poco fe. Dicen por acá, vamos a imitar a Rafael Correa. Basta de palangrismo. Los que acusaron a Ramírez de ser dueño del yate de los Juanes, claro, que lo demanden, lo dice Irma. Buenos días, Ensi Randolph. Mi nombre es Edilma Caicedo. Nací en Colombia, pero me siento más venezolano que algunos que lo son. Así Chávez se haya ido. En el Liceo Bolivariano Julio Bustamante de Bellomonte, los chicos de cuarto año le están pidiendo 10 bolívares para cuando le entreguen la canaimita. ¿Qué? La canaimita es gratis, ¿ah? Todas las canaimitas son gratis. El Estado venezolano las da, bueno, no son gratis, eso le cuesta plata con los recursos provenientes del petróleo. Pero para nuestro pueblo, que ya los pagó con sus impuestos, que ya los pagamos porque somos dueños de este petróleo, para ese pueblo esas computadoras no cuestan un bolívar, nada. No cuestan nada. Así que a denunciar. Todos los padres representantes del Colegio Bolivariano, Liceo Bolivariano, Julio Bustamante en Bellomonte, que eso no debe pagarse a nadie, un céntimo. Dicen por acá, todo aquel que esté del lado del pobre está más cerca de Dios y al lado del comandante. Esto lo dice Gustavo Nazaret. Uh-huh. Y nos comentan un llamado al pueblo patriota, todos a votar. Porque estas elecciones son tan importantes que se puede decir de vida o muerte. Recordemos abril de 2002 y todos estos días lo vamos a estar conmemorando. Mañana, un día como mañana, hace ya 11 años, nos dieron un mortal golpe de Estado y querían cobrarse ahí la vida del presidente Chávez. Ahora nosotros tenemos que, en homenaje a el rescate de la democracia que hizo el pueblo en armas y el pueblo en civil, tenemos que salir a votar este domingo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Rando Lenza, de aquí del Paraíso, Elena, ¿cómo estás? Hola, Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Es para hacer un llamado acerca de todas las personas que vienen mañana para la marcha. Por favor, aunque parezca insólito lo que voy a decir, hay personas que se dedican en carretera a provocar accidentes. Y hago un llamado, los necesitamos a todos para que vayan el 14, por favor, a convertirse en las encuestas. Nosotros somos las encuestas. Uh-huh. Así que lo necesitamos todos. Para hacer la realidad. Y con salud. Sí. Sí, para hacer realidad esas encuestas. Y por favor, cero el triunfalismo, no caigan en provocaciones. Ya por ahí me dijeron que si yo fuera inteligente no votara por Maduro. Antes era con Chávez, ahora es con Maduro. No sé qué es lo que quieren. Definitivamente es una falta de respeto, pero en eso no voy a caer. Así es. Mi voto es por Maduro. Así es. Así que pasen feliz día. Igualmente. Y mosca. Chao. Sí. Muy bueno, muy buena el señalamiento, claro, que ella hace, ¿no? Muy bueno el señalamiento, además, porque hay muchas personas que en medio de todo este tránsito de personas que vienen a las marchas, siempre o de ida o de regreso buscan hacer, ¿y cuánto no ha habido ya, Ensa? Accidentes en la autopista regional del centro. Sacaron un autobús de la vía, una cosa por el estilo. Este tipo de cosas es preocupante y los necesitamos a todos y a todas el próximo domingo. Y más allá del próximo domingo, a seguir esta batalla que no termina con las elecciones, no termina como con Nicolás Maduro reelecto presidente o electo presidente para este periodo. No termina allí. La batalla apenas comienza el 15 de abril. Uh-huh. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Chévere. Mire, eso que está diciendo la señora, se lo he escuchado a muchos adversarios para descalificar a presidente Maduro. Dice, ajá, pero yo me pregunto, ¿y qué tiene que aprender? Nada. soy un hombre gris, vacío, porque no tiene, yo no veo ni tan siquiera veo la familia alrededor, y las ridiculeces y las estupideces que son grandes. Entonces, eso es lo que queremos como presidente. No, no debemos, nosotros no debemos, no debemos caer en que Maduro es incapaz. No, señor, ese fue buen discípulo de Chávez, bien pulido que está, en todos los sentidos. Así que no debemos, yo, una cosita que le voy a decir. Después que pase, porque yo sé que todo ese tren ejecutivo está en campaña, después que pase todo esto, porque yo sé, independientemente de que digamos este informe, no, Maduro gana. Esto está visto, se lo saben hasta en Rusia, en todas las, y se lo va a llevar por los cachos al otro, porque eso es así. Yo sé que sí va a ganar Maduro, pero tenemos claro que va a votar, eso está. Pero una vez que pase todo eso, yo quiero hacer un llamado al ministro de Educación y de Salud que por favor hagan una revisión de todas aquellas nóminas de aquellas personas que salieron jubiladas hace muchos años, que ya están en tercera edad esperando sus prestaciones, y eso es un descontento que tiene bastante en el gremio de salud y en el gremio de los docentes, muchos años y ya son de tercera edad. Entonces, que hagan una revisión y vayan poco a poco, de acuerdo al presupuesto, pues esas cosas hay que verlas, y vayan sacando a esas personas. Muchas se van por allí, porque yo he conversado, incluso tengo familia, y se van por allí, y las amigas dicen lo mismo. El descontento también es por la parte de que no podemos caer en lo de la Cuarta República. Yo me tuve que esperar 5 o 6 años. No podemos caer en eso, tenemos que ir poco a poco evolucionando, dándole a entender ellos que somos mejores en todos sentidos. Así es. En cantidad y en calidad. Así es, y por demás, esta situación... Fíjate, el presidente Chávez, una de las últimas cosas que nos dijo en su discurso, en aquel primer consejo de ministros, ya reelecto, una vez reelecto, fue la solicitud de máxima eficiencia. Uh-huh. Máxima eficiencia. Y estas cosas que nos está diciendo Ingrid forman parte de ello. Vamos a adelantar que el Twitter hoy está full. Dicen por acá Ernesto Winkeljohan, camaradas, Willy Colón compuso la pieza Mentira Fresca. ¿Cómo le dirá a su hijo preso por pederasta el 23 de marzo de 2011? No fue Willy Colón, fue el actor venezolano Rolando Padilla. Él lo que hizo fue interpretarla, como siempre, ¿no? Porque no tiene ideas para componer. Uh-huh. Perico de los Palotes nos envía un video de la conversación del chofer de Capriles, que le ponemos a disposición también. Nos comentan los que quieren manipular con la devaluación del dólar, y ahí también nos envía una fotografía. Javier Oliveros dice, amigos de La Ventana, meses sin escucharlo, el domingo vamos a dar la madre, le vamos a dar en la madre a la oligarquía pátrida. Saludos. Joseito Candanga, comenten esta fotico, no tiene desperdicio. Bueno, las fotos que nos están enviando, que lamentablemente no han abierto muchas de ellas el día de hoy. Uh-huh. Lizolet nos dice, cada vez que veo el video de Rodríguez Chacín esposado, veo allí el futuro que nos espera si llega a ganar la derecha. Toda razón. Sí, o sea, no solamente esposa, sino un poco de loco dispuestos a lincharnos, sí, a todos. Así mismo van a actuar. Nos dicen por acá, el plan de Capriles es ofrecerle empleo en vez de pensiones a los adultos mayores. El plan de Capriles es ofrecerle empleo en vez de estudios a los jóvenes a partir de los 15 años. Estos son los planes de ellos, ¿no? Tenemos más llamada telefónica. Buen día. Buen día, Enzi Randall. Hola, ¿cómo estás? Un besito para Randall, un abrazo para él. Como el mensaje anterior, un besito para Enzi, un abrazo para Randall. No, ahora es un besito para Randall, un abrazo para Enzi. Oh, bueno. Chévere. Mira, muchacho, vamos a hacer hincapié con los que vamos a trabajar en las mesas, porque mucha gente nos vamos a madrugar, ¿verdad? Y a veces nos vamos a quedar esperando la diana, que no sé qué cuánto, y a las 10 de la mañana ya estamos molidos. Entonces vamos a tratar de hacer en las patrullas, en los comandos, todo eso. Son un llamado a todos los compis de toda Venezuela, todos los que vamos a trabajar. Vamos a hacernos el relevo, vamos a unos a descansar, vamos nosotros a trabajar, nunca dejemos las mesas solas, nunca dejemos los compis solos, vamos a estar pendientes de los que entran, de los que salen, vamos a estar pendientes en las esquinas, en las calles, en las cuadras. Lo que dijo ayer el ministro Reverol, en la autopista le cayeron a tiros a los transformadores de la luz. Sí. ¿Quién serían esos graciosos? Ah, no, sí. Mira, no sé cómo es esta gente. Puede votar para la gente de la oposición por unas personas que lo que están buscando es matarte, amigo, porque las balas no dicen mata chavista solamente. Entonces, hermano, voy a pagar unos sicarios como en abril del 2002, Para matar a mi propio pueblo. ¿Por qué no agarras ese dinero para ayudar a personas con operaciones, en las escuelas, con los útiles, todo eso? No, porque tú lo que quieres es el petróleo para regalarlo, para poder tener visa y entradas libres a Estados Unidos, a Europa, a todas partes. Vas a vender el país, por eso vas a venir a matar a las personas. Mire, solamente con Alonso. Alonso, en la zona rural de Latillo, era el señor Alonso. Porque era hermana de María Conchita, por el apellido, andaba con una pistola en la cintura, andaba con una tremenda camioneta y todo. ¡Oh, el amo! ¡Ay, Alonso! ¡Hola, Alonso! ¿Cómo estás? Y por, al que saludaba ya ese tenía entrada y dice, no, yo soy amigo de Alonso y consigo todo fácil, no sé cuánto. Ahí estaban metidos los paramilitares en la casa de Alonso, ¿no? Entonces él era el amigo de toda la zona rural, de todo el mundo, de todos los campesinos. ¿Y por qué tenían los paramilitares metidos ahí? Para matar al mismo pueblo que era su amigo. Y a una cuadra de donde está Servidora Bota, en la mata. Nosotros ahí todo el tiempo, toda la vida de que yo me conozco, hemos estado a las 3 de la mañana ahí en la puerta de la escuela para votar, toda la vida. Ese día nosotros también nos íbamos a parar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, para estar ahí a las 3 de la mañana y que salieran los paramilitares ahí y nos agarraran a nosotros pancitas ahí. Claro. Nosotros tomando café, tranquilo, esperando las elecciones, esperando abrir las mesas, todo eso, y ellos nos venían a matar a nosotros. Esa es la gente que ustedes quieren que manden aquí en el país. Por Dios, amigos. Nada más como se desatan los demonios, tratando mal a esos niños, a unos niños que pueden ser los hijos de ellos, que pueden entrar a hacer algún concurso de televisión, hacer alguna publicidad, y después van a maltratar a tu propio hijo, mi amigo, mi hermano. Por Dios. Bueno, encerrando, un besito a todos. Hasta luego, gracias. Fíjate, bueno, esta es una de las razones, ¿no?, por las cuales analizar nuestro voto. ¿Qué queremos? ¿País en paz? ¿Un país fructífero, un país con buenas relaciones con el resto del mundo, un país amigo del mundo, un país próspero, con viviendas dignas para todos, con pensiones dignas para todos, con salarios dignos para todos? Ayer Maduro también anunció lo de la misión Gran Vivienda Venezuela para los trabajadores y trabajadoras. ¿Queremos ese país o queremos el país que ellos nos mostraron hace 11 años? Con el 11 y 12 de abril, con la persecución, con invadiendo embajadas, con acabando con las leyes de la República, quitando todo lo que estaba a su paso. ¿Queremos ese país o queremos el que tenemos actualmente, que va por el buen camino y que ahora tiene un chofer, el conductor que nos legó el comandante Chávez? Tenemos a otros mensajes en Twitter. Randy Bravo nos comenta que le pregunta a varios mototaxistas en Baruta si van a votar y le dicen que sí, pero no por Maduro, cuando fueron perseguidos anteriormente. Y se queja pues que hay muchos mototaxistas que son de oposición y saben, sí, a pesar de que saben que quien les ha dado más trabajo y oportunidad de trabajo es este gobierno. Es un rollo de estatus, o sea, si yo soy de oposición soy cifrino, si yo soy de oposición me aceptan, si yo soy de oposición soy cool. Bueno, no sé dónde. Sí, pero ellos creen que... El problema es identificarse a sí mismos, ¿no? Exactamente. Dice Franklin Hernández, trinchera de la comunicación, La Ventana, defendiendo la revolución con Enza García y Randolph Borges por Alba Ciudad. Participación. Nos dice por acá Malu, ¿quién gobierna el Estado Miranda? ¿Quién gobernará después del 14 de abril? Buena pregunta. La respuesta es Nicolás Maduro, pero ¿quién gobierna Miranda? La pregunta se la dejamos para que la contesten los mirandinos. Albert Vázquez nos comenta, después de las denuncias hechas por Reverol y la fiscal general, los nalgas blancas dejan la plaza. Qué bonito, ¿no? Sí, pero no se fíe. Cuidadito, porque a lo mejor eso, cuando están calladitos, es como los muchachitos chiquitos no traviesos. No debemos confiar. Cuando están calladitos es que están haciendo algo. Mira, el candidato de la patria, Nicolás Maduro, llegó al estado Trujillo y anda en caravana en este momento y por supuesto la información se la llevaremos en lo que empiece a dar el discurso a este pueblo andino. Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos, así que bueno, los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad. Pronto entonces estaremos atentos transmitiendo este acto del candidato de la patria, el candidato del chavismo, Nicolás Maduro, ahí en el estado Trujillo, y bueno, y estén atentos también mañana, los invitamos a llenar estas esas siete avenidas. siete avenidas en apoyo a la continuidad del proyecto bolivariano. ¿Cuáles son esas siete avenidas? ¿Se las tiene por ahí en mente? Mira, bueno, como me imagino, México, Universidad, Fuerzas Armadas, Urdaneta, Lecuna, Baralt. Y la Bolívar. Y la Bolívar. Y la Bolívar, ¿cómo se le va a pasar? La Bolívar. Son siete avenidas en homenaje al comandante Chávez, porque recordemos que Chávez llenó, ha sido el único que ha llenado siete avenidas de todo el centro de Caracas, y yo dudo mucho que haya alguien fuera del chavismo que pueda llegar a hacer esto. Mañana tenemos el compromiso, sí, señor, no solo con Maduro, que va a ser nuestro presidente electo, ya es un presidente constitucional, pero ahora va a ser nuestro presidente, lo vamos a elegir en honor a Chávez, sino que también ese homenaje mañana, llenar esas siete avenidas, es para el comandante, sí, que allá, donde quiera que esté, nos está viendo y va a disfrutarse esas avenidas rojas, rojitas, llenas, sí, de pueblo. Cuando las estaba enumerando me acordé de Chávez, Avenida Bolívar, Avenida México, Avenida no sé qué, con ese cantadito y uno va ra, ra, ra, ra, ra, ra, y llegamos. Sí, señor, nos despedimos entonces. Pablo Guzmán y Omar, Guerrilla Remix. Chavismo Maduro. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Juro, a nombre de la memoria heroica de nuestros pueblos indígenas, de Guaycaipuro, de nuestros libertadores, el más grande de ellos, Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y su ejército de desarrapados, juro, a nombre de nuestros niños, de nuestras niñas, de los soldados de la patria, de los obreros, de los campesinos, juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. Lo juro. Elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Felicito, pero más les felicitaré cuando hayamos coronado

www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Como siempre, los invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo de hoy, miércoles 10 de abril. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calzadilla, quien hace posible este programa. En el control técnico, el señor Roberto Pucci, y quien les estará narrando durante esta media hora, Kenny Castillo. Bien, damos paso entonces a nuestros titulares. El candidato de la patria, Nicolás Maduro, recibió con gran amor por todo, fue recibido con gran amor por todo el estado Miranda. Maduro, salario mínimo aumentará este año 2013 38% y 45%. Cultores y artistas venezolanos por la paz elevaron un canto por el comandante Chávez. Más de 50 millones de libros fueron adquiridos gracias a nuestro líder eterno, Hugo Chávez. Este año se oficializó como el año del 4. La edición número 11 del concurso Obras de Autores Inéditos cerrará sus inscripciones el 26 de abril. El fiscal general aclaró que luego de votar no se puede permanecer en los centros electorales. Hoy tendremos un especial de los logros deportivos hechos en la Revolución Bolivariana y estaremos conversando con dos grandes músicos e intérpretes del 4 como instrumento musical. Cultura al Día. El candidato socialista y presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, visitó el estado Vargas, donde enfatizó que continuará manteniendo las políticas sociales impulsadas por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, dispuestas en el Plan de la Patria 2013-2019. Durante la concentración en Catia La Mar, Maduro anunció que su compromiso es con el presidente comandante eterno Hugo Chávez y con el pueblo venezolano para mantener la Revolución Bolivariana y sus misiones. ¡Levante la mano el pueblo rebelde y chavista! Yo anuncié hoy algunas cosas muy importantes para proteger aún más a la familia trabajadora. En primer lugar, vamos a ampliar Mercal. Vamos a constituir el Mercal Obrero, que Mercal llegue ahí, a los centros de trabajo, a las fábricas, que los trabajadores se organicen y le ponemos su mercalito ahí, en su fábrica, en su centro de trabajo, en su oficina. En segundo lugar, vamos a ampliar con un plan especial la gran misión Vivienda Venezuela y vamos a abrir un plan Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera. Asimismo, el candidato de la patria señaló que la Gran Misión Vivienda Venezuela continuará y se multiplicará en todo el territorio nacional, así como también las misiones como Barrio Dentro Obrero y la Red Mercal evolucionarán para el pueblo agradecido. Cultura. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció desde el Palacio de Miraflores, al recibir la marcha de los trabajadores en apoyo a la revolución, que el salario mínimo aumentará este año entre 38 y 45%. Y explicó que el mismo incremento se realizará en tres partes, la primera en mayo, la segunda en septiembre y la tercera en noviembre. El candidato por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela dijo que mantendrá la política de defensa del salario del trabajador, política que siempre prevalecía por el comandante Hugo Chávez. Anuncio el aumento salarial por tramos a nombre de mi comandante Chávez también. En el mes de mayo vamos a dar el primer tramo del 20%. En el mes de septiembre, desde el primero de septiembre, un 10% adicional. Y en el mes de noviembre vamos a hacer un ajuste de acuerdo a la inflación entre el 5 y el 10% de acuerdo a cómo se comporta la inflación. Ese aumento acumulado va a estar entre 38% a 45% el promedio. Así lo anuncio, camaradas, trabajadores y trabajadoras. Maduro también indicó que se pondrá en marcha el plan especial de Barrio Adentro Obrero, a través del cual se atenderá la salud de los trabajadores venezolanos y sus familias. También anunció la constitución del mercado obrero con el fin de llevarles los alimentos de la red de mercados de alimentos Mercal a todos los trabajadores del país. Son las 12:11 minutos. Cultura. Artistas y cultores se reunieron este martes con el presidente de la República y candidato a las elecciones presidenciales del 14 de abril, Nicolás Maduro, en el Parque Ezequiel Zamora, conocido como Parque El Calvario de Caracas, en el 23 de enero. Cultores, artistas y cantantes se alumbraron con sus actuaciones hasta la madrugada de este miércoles, haciendo acto de presencia Dame Pa' Matala, Los Hermanos Primera, Vituaya, Roque Valero, Los Cadillacs, Jani Caguán, Omar Enrique, entre otros, en compañía de María Gabriela Chávez, elevando su voz para homenajear al líder de la Revolución Bolivariana, el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Que nos detenga, esa es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo. Chávez está en nuestro corazón para siempre. Tú también eres Chávez. Bien, en Maduro también extendió una invitación a todos los creadores y creadoras, todos los estilos que quieran cantar y actuar, para que se integren a la revolución y seguir elevando este poderoso movimiento cultural. Cultura al día. Durante el homenaje que se realizó al comandante supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez en el Parque Ezequiel Zamora del Calvario, cultores recordaron el legado cultural que dejó el presidente de la República. El cultor William Osuna indicó que gracias al comandante eterno Hugo Chávez, grandes proyectos culturales para el cine, el teatro y la literatura se fomentan y crecen en la actualidad. Y estos mismos otros proyectos hicieron crecer la cultura nacional. Y somos reconocidos a nivel internacional. Por culpa de Chávez hemos publicado más de 55 millones de libros. Por culpa de Chávez tenemos la Villa del Cine. Por culpa de Chávez tenemos la Fundación Editorial El Perro y la Rana, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, Monte Ávila Editores. Por culpa de Chávez el pueblo entra al Teatro Teresa Carreño gratis. Por culpa de Chávez, estamos aquí. Este es un poema que los pedantones podrían decir que está a destiempo porque físicamente el comandante no está. Pero como dicen esos niños extraordinarios en su canto, Chávez está y se hizo luz. De igual manera, Osuna leyó el poema Balada para el Hijo de María y el Carpintero, diciendo como introducción: este es un poema que los pedantones podrán decir que está a destiempo porque físicamente el comandante no está. Pero como dicen esos niños extraordinarios en su canto, refiriéndose a Lucía, Valentina y al potrillo Chávez, está y se hizo luz. Son las 12:14 minutos. Cultura al día. Este martes, en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural, el Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo, también se sumó el trabajo mancomunado que viene adelantando distintas instituciones adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esto con la finalidad de oficializar el año del 4 como periodo comprendido entre abril de 2013 y abril de 2014. Pienso que esta actividad que se está realizando hoy de declarar el 4 Patrimonio Cultural de la Nación ya era necesario, tuvo que haberse hecho tiempo atrás, pero lo importante es que lo estamos logrando ahora y bueno, es una actividad muy importante y creo que todos los constructores de 4, instrumentistas y todo el pueblo venezolano en general tenemos que luchar juntos para seguir alzando este gran valor y trabajar para que la nueva generación de jóvenes también reconozcan y sientan amor por el instrumento nacional. Llevo 14 años estudiando el 4 y en realidad es un instrumento comparable con cualquiera a nivel mundial. La riqueza armónica y lo versátil que es impresionante y bueno, es en realidad todo para mí. Vale recordar que en esta actividad también estuvieron presentes músicos que se han dedicado a la difusión de este instrumento, como José Che Hurtado, Ángel Martínez, los hermanos Colina y Cecilia Todd. Cultura. Hasta el viernes 26 de abril se recibirán las obras para la 11ª edición del concurso para obras de autores inéditos de Monte Ávila Editores, abierto para los géneros literarios poesía, narrativa, cuento o novela, ensayo literario y literatura infantil. Para cada uno de los géneros, el premio consistirá en la publicación de hasta 3 obras seleccionadas por género en la colección Las Formas del Fuego, del catálogo de Monte Ávila Editores Latinoamericana. El material deberá ser consignado en la sede de la editorial Centro Simón Bolívar. Para mayor información, los interesados pueden visitar el siguiente portal web: www.monteavila.gov.be o comunicarse vía telefónica a través del 0212-482-0472. Y bien, pueden escribir por el siguiente correo electrónico: promocionmonteavila@gmail.com. Además, se entregará a cada uno de los ganadores un adelanto en metálico de 1.500 bolívares sobre los derechos de autor que genere la obra publicada. Cultura al día. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, explicó este miércoles el papel del Ministerio Público durante el proceso electoral del domingo, que estarán desplegados para evitar delitos electorales como usurpación de identidad, uso de armas de fuego, que rompan la papeleta electoral, entre otros. Ortega Díaz explicó que los votantes, una vez que ejercen el derecho al voto, no pueden permanecer en el centro. Ahí debe estar es el Plan República. Por ello instó a no hacer llamados que confundan a los venezolanos. Y mira, la seguridad del Estado debe ser obligación de todos los venezolanos. El resguardo, la Constitución señala que todos estamos obligados a defender a la patria, defender los intereses de la patria, defender las empresas estratégicas del Estado. Y el servicio eléctrico es un servicio estratégico para el Estado. En consecuencia, con la misma, o sea, lo que representa para nosotros ese servicio, de esa manera nosotros vamos a actuar también. Y desde el Ministerio Público ya lo estamos haciendo. Estamos pidiendo imputando a quienes están en curso en estos hechos el delito de sabotaje al tema eléctrico, que trae una pena muy alta de 25 a 30 años. Entonces el llamado es en que mantengamos la calma, las cinderes, la ponderación que debe privar en este caso y no prestarnos a ese juego de querer crear zozobra, inestabilidad en la. Díaz manifestó que los que participan en la contienda tienen supervisores que evaluaron el mecanismo del proceso y se ha verificado la integridad, transparencia y lo blindado que está el sistema electoral. Y el resultado que va a dar el CNE es la expresión de lo que dijo el pueblo. 12:19 minutos. Cultura. El presidente Chávez, desde que ofreció esa campaña gloriosa del año 98, dio lineamientos bien interesantes de lo que era darle un cambio profundo a aquella la reflexión tremenda que había que hacer en el sector deportivo. Los invito a que disfruten de este material que les vamos a colocar para dar un recorrido a cada uno de esos aspectos que se han revolucionado y mejorado dentro del deporte gracias al comandante Chávez. Admirador y ferviente aficionado de los navegantes del Magallanes, la novena de sus amores, a la que seguía sin descanso en cada temporada de la pelota rentada. Nunca ningún mandatario nacional le brindó tanto apoyo a la actividad física como Hugo Chávez Frías. Siempre estuvo pendiente del deporte aficionado y rentado, en el plano individual y de conjunto. Este eterno amante del béisbol siempre hizo alarde de su famoso lanzamiento La Rabo de Cochino, con el que sacó de paso a muchos de sus adversarios en los diferentes juegos de pelota. Vine aquí a ratificar en el campo el honor, el amor por ustedes y el apoyo para el deporte, porque es la mejor. El deporte es lo más sublime, es una de las actividades más sublimes. Montar en Venezuela una Copa América de fútbol parecía algo cuesta arriba. Nuestro país no tenía escenarios apropiados, pero Chávez asumió la responsabilidad ante los órganos rectores para celebrar este evento en Venezuela. ¡Queda pues inaugurada la Copa América! ¡Que Dios bendiga a todas las delegaciones, a todos los visitantes, al pueblo venezolano y a los pueblos de nuestra América! El gobierno nacional nunca ha parado de darle el espaldarazo al deporte nacional en todos los ámbitos, siempre bajo el apoyo incondicional de Hugo Chávez. ¡Bienvenido, mundo, a Venezuela! ¡Welcome to the world, to Venezuela! El presidente siempre estuvo en contacto con los deportistas. Con sus viejos y nuevos amigos, llevó muchas alegrías al pueblo venezolano. Yo nací, desde algún punto de vista puedo decirlo, nací en este campo. El campo de béisbol para mí es campo de nacimiento. Me hice con este barro y aprendí a ser batallador aquí. Aprendí a tener honor aquí, aprendí a respetar al vencido aquí, aprendí a saber ganar aquí, aprendí a saber perder, pero a mirar siempre hacia adelante los caminos de la victoria. Chávez sigue siendo la columna vertebral no solamente del deporte profesional y en la realización de grandes eventos deportivos, sino que también incentiva, masifica y apoya a través de su gobierno la actividad física en los niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores de nuestra patria. Chávez es sinónimo de deporte y gracias a su preocupación por hacer de Venezuela una potencia deportiva, se consiguieron logros importantes que hicieron ondear nuestro tricolor en los diferentes escenarios del mundo. Inolvidable, eterno, el legado del comandante Chávez. Gracias a él, hoy nosotros, nuestros deportistas, son embajadores, son héroes y heroínas que representan dignamente el tricolor nacional. Cultura. Bien, usuarios y usuarias, con esta nota nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura al Día. Estén pendientes porque en cualquier momento vamos a hacer un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI. Por supuesto, haciendo el seguimiento que está dando por todo el territorio nacional el candidato de la patria y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Llegamos al fin de una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. En el control técnico estuvo el señor Roberto Pucci. En la redacción y producción, Laura Elena Gutiérrez y Sinamay González. Y los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Recuerden, en Twitter nos pueden conseguir por @culturaldia, en Facebook por culturaldia y nos pueden escribir a culturaldia96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Únete al baile de la obsesión. Sigue el ritmo de la canción de Nicolás, Nicolás. Llega con los ojos puyús así. Hay que vacilárselo. Él llega a un acto, mira cómo llega. ¿Dónde estoy? Aquí se come su apara. Como está el mollejero, dice. Y después empieza. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Y está dormido. Y sueña Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás. Y Nicolás, y Nicolás. Después se va cansado y está dormido en su casa.

por dentro, como el día que te conocí. We'll be right back. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. A las 10 de la mañana, allá estaremos, jueves 11, la revolución del sur, la revolución de los llanos, la revolución de Oriente, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzuategui. Hicimos un acto, no sé si ustedes pudieron verlo. A la 1 de la mañana, llegamos a las 11:30 y había más de 200.000 personas en una avenida hasta la 1:30 de la madrugada. Llegamos el 8, empezamos el acto el 8 de abril y lo terminamos el 9. Y la gente quería amanecer. Así combaten los bolivarianos, así combaten los chavistas, con pasión patria. No hay hora, no hay día, no hay noche, no hay madrugada. Y aquí estamos en Trujillo, en este huracán de patria, completando el ciclo de los Andes. Estuvimos en Táchira el miércoles pasado, en Mérida, y ahora, completando la revolución de los Andes, estamos aquí victoriosos en Trujillo, en Valera, el Trujillo de Antonio Nicolás Briceño, el primer Nicolás de aquí, de Trujillo, el diablo, el terror de los imperios, el Trujillo de la guerra muerte que definió los campos entre la patria y la colonia. ¡Qué coraje el del libertador Simón Bolívar! El Trujillo también de los acuerdos de regularización de la guerra, del armisticio del año 20, que humanizó la guerra y que Bolívar firmó de su puño y letra con Morillo, donde el Imperio Español por primera vez reconoció la existencia de las Provincias Unidas de Venezuela como república. Fue aquí en Trujillo. Trujillo, esta tierra de valles, de montañas, de pueblo disciplinado, corajudo, de pueblo de coraje, de valentía. El Trujillo de Fabricio Ojeda, mártir de la patria. El Trujillo de Mario Briceño Iragorri. Tenemos que rescatar, querido gobernador, general en jefe, gobernador patriota, Henry Rangel. Los saludo con un abrazo de hermano, porque su padre es mi padre. Somos hijos de Chávez. Mario Briceño Iragorri fue un hombre extraordinario de pensamiento, un antiimperialista. Pásame el blanco. Trujillo, Trujillo de José Gregorio. Gracias, José Gregorio, por tantas bendiciones, tanta compasión. para con nuestro comandante Chávez. Una estatuilla igual a esta de madera tuvo el comandante Chávez al lado de él. Se la regalaron aquí, cuando estuvo aquí el 22 de septiembre, yo recuerdo. Porque él me la entregó en mi mano y me dijo, Nicolás, guárdamela. Me la entregas al terminar el acto. Y así hice. Y él lo tuvo con su velita blanca aquí. ¿Cuántos dolores le alivió José Gregorio bendito al comandante Hugo Chávez? Gracias, José Gregorio. Gracias por proteger con tu santidad divina a todo el pueblo de Venezuela. Gracias, Trujillo, por haber parido a este santo del pueblo. Médico bueno. Estaba hablando de Mario Briceño Iragorri. Ustedes saben quién inventó la palabra pitiyanqui. La palabra pitiyanqui la inventó un trujillano. Mario Briceño Iragorri. Pitiyanqui. Piti viene de la palabra francesa, del francés, petit. Petit yanqui. Petit significa pequeño. Y Mario Briceño decía que Piti era más pequeño que petit. Piti yanqui es aquel que quiere ser yanqui, que se cree yanqui, pero nunca logra ser yanqui, y los yanquis los usan y lo desprecian. Piti yanqui, ¿a quién se le parece un piti yanqui? ¿Quién es lo más parecido a un piti yanqui? La derecha venezolana, como lo dijo el comandante Chávez tantas veces. Son unos pitiyanquis. Ellos quieren ser yanquis. ¿Quién duda que los Estados Unidos es quien sostiene, apoya y financia la candidatura pitiyanqui de la derecha? ¿Quién duda de eso? ¿Quién duda que el candidato de la burguesía es el candidato del imperio gringo para apoderarse de Venezuela? Nadie. Así que Trujillo es una tierra de hombres y mujeres sabias, como el sabio Rangel. Es una tierra de hombres y mujeres trabajadores, nobles, de un carácter férreo. Si algo caracteriza a Trujillo y al trujillano y a la trujillana es el carácter que tienen, un carácter de acero. Por eso aquí yo les planteo, Trujillo, ustedes el pasado 16 de diciembre rompieron el récord de votación del país. Rangel Silva, gobernador. Póngase aquí, Rangel. Mi hermano, gobernador, soldado de la patria. Ganó con el 82.5% de la votación. Casi sacó 100%. Yo les propongo que esta vez Trujillo rompa el récord. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos a sacar cuánto? El 85% de los votos para el candidato de la patria, para la revolución. ¿Están de acuerdo? Estamos. Bueno, yo prefiero proponer el 85 y si logran el 90 le damos un premio al Estado Trujillo, un gran premio le damos. ¡Sila! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! Hoy es 10 de abril. Abril de lucha. Abril de golpe, contragolpe, insurrección. Abril de independencia. Abril de victorias. Abril de resurrección. El mes de abril siempre es bonito para la patria. Siempre es de lucha. Abril. Siempre es un mes para definir la patria. Un 19 de abril de 1810 se definió entre si seguíamos siendo vasallos del rey de España o iniciábamos el camino de construir una patria independiente. 19 de abril, 1810. Este año lo vamos a celebrar. Y lo anuncio aquí, el 19 de abril, yo invito a toda Venezuela, Caracas, porque va a ser el día en que me voy a juramentar como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. 19 de abril. Yo los invito desde ya. Hay que recordar hace 11 años cuando la misma derecha, la misma burguesía que nos odia como pueblo, que odió a Chávez toda la vida, que lo quiso matar, que lo quiso derrocar, que lo atacó con infamias, con mentiras, permanentemente, esa misma burguesía, hace 11 años, decretó el golpe de Estado. ¿Ustedes se acuerdan? Levanten la mano quien se acuerde. No la levanten de gratis, porque de repente llamo a tres de ustedes y tiene que responderme la pregunta, ¿qué pasó el 10 de abril? ¿Qué pasó el 11 de abril? ¿Qué pasó el 12 de abril? ¿Qué pasó el 13 de abril? ¿Quién se acuerda? ¡10 de abril! Decretaron la locura y llamaron a la marcha. Una vez más engañaron a su gente. Yo le hablo a la gente de la oposición, si ustedes me lo permiten, en este segundo. ¿Cuántas veces lo han engañado? El 10 y el 11 de abril fue parte de un engaño histórico que ya tiene muchos años. Los llamaron engañados a concentrarse en Chuao, en el este de Caracas, y que para una marcha pacífica. Y cuando llegaron ahí, ya tenían preparado todo. tenían los francotiradores en la avenida Baral, que mataron al pueblo bolivariano, que le volaron la cabeza a varios hombres y mujeres honestos, humildes, en la avenida Urdaneta. Y ese 11 de abril llevaron a su propia gente a una emboscada. Todos ellos sabían de qué se trataba. Una emboscada. Mataron a su gente en la avenida Baral. ¿Ustedes se acuerdan? Y le echaron la culpa al comandante Chávez para justificar un golpe de Estado. Esa es la verdad histórica. El 11 de abril se cometió una emboscada contra la historia, contra el pueblo y contra el comandante Chávez, que terminó en un golpe de Estado. ¡No lo olvidemos nunca! Pero vino el pueblo venezolano a poner las cosas en su lugar. Precisamente el 13 y 14 de abril vamos a conmemorar los días en que el pueblo, en su unión cívico-militar, derrotó el golpe de Estado, rescató al comandante Chávez y lo colocó donde siempre tuvo que estar, en la presidencia de la República. Esa es la historia. Después de la victoria de abril, después de la victoria de abril del 2002, el presidente Chávez tomó la decisión de acelerar la revolución. Y es cuando se crea la misión Barrio Adentro. ¿Ustedes la recuerdan? ¿Y qué hizo la derecha? Atacar la misión Barrio Adentro, perseguir a los médicos cubanos, burlarse del presidente. Y el presidente, con su mano de hierro, dijo: la misión Barrio Adentro va porque el pueblo necesita salud, necesita a sus médicos al lado ahí, en el barrio, en el campo. Ahora la derecha dice que ellos aman la misión Barrio Adentro. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿O es pura hipocresía? ¿Es pura demagogia? Y así fuimos instalando las misiones sociales luego de la gran victoria contra el golpe de Estado. El presidente Chávez radicalizó socialmente la revolución bolivariana. Ahora estamos en una encrucijada. ¿Ustedes saben por qué yo estoy aquí? Yo no estoy aquí porque yo sea un ambicioso. Yo no estoy aquí porque tenga ambición de poder personalista. Nosotros ya habíamos elegido un presidente y por paliza el 7 de octubre pasado. Pero ustedes saben que hemos tenido que vivir momentos muy difíciles.

a la burguesía. No menos de 10 millones. Son 10. Yo estoy aquí por eso. Yo soy un simple ciudadano de a pie que desde niño asumí las banderas del socialismo, de la revolución de Bolívar, de Zamora. Me fui preparando, ustedes saben dónde, en la escuela de la lucha diaria, en las calles. Mi escuela es la batalla diaria en las calles, con los obreros, con los estudiantes, en los barrios, con la cultura, con la canción, con la poesía, con el pensamiento revolucionario. Esa es mi escuela, con Chávez, que es mi maestro, mi padre. Esa es mi escuela. Y él, sin decírmelo, me fue preparando durante años. Nos fue preparando a todos, a un equipo, para que juntos supiéramos actuar en colectivo. Pero hablo por mí. Él me fue entrenando en los asuntos de la política con P mayúscula. Primero en la constituyente, luego en los frentes sociales y movimientos sociales, fundando la Fuerza Bolivariana de Trabajadores. Luego, como diputado, 8 años diputado, como presidente de la Asamblea Nacional. Luego me llamó a ser canciller y me dijo, primera vez que digo esto en público, al pasar unos años me dijo, que estaban de testigo varios compañeros que están aquí, me dijo, Nicolás, yo quiero que tú seas mi canciller hasta el último día que yo gobierne este país. Y así fue, fui casi su canciller hasta el último día. Me enseñó el mundo. Me puso junto a él a construir un mundo distinto. El ALBA, Petrocaribe, UNASUR, juntos la fundamos. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuando estuvieron aquí el 2 y 3 de diciembre del año 2011, los 33 jefes de Estado y de